muchacho a la moza. Desde el comienzo te vi, dijo el muchacho a la moza, desde el comienzo te vi. En el sueño, en la vigilia, como un jazmín del país. En el sueño, en la vigilia, como un jazmín del país. Perfume de la alta noche, pequeña flor constelada. En el patio con aljibe y en mi corazón guardada. En el patio con aljibe y en mi corazón guardada. Yo me voy con Aparicio, sé que otra divisa la habrán. Yo me voy con Aparicio, sé que otra divisa la habrán. Tus manos y llevarán los varones de esta casa. Tus manos y llevarán los varones de esta casa. Solo una cosa podría detenerme, una palabra. Di que me quede y me quedo, jazmín del país, muchacha. Ella lo miró a los ojos, pero no le dijo nada. Ella lo miró a los ojos, pero no le dijo nada. Y nada dijo después, cuando cayó con Sarabia. Y nada dijo después, cuando cayó con Sarabia. Perfume de la alta noche, pequeña flor constelada. En el patio con aljibe y en mi corazón guardada. En el patio con aljibe y en mi corazón guardada.